¿Por qué protestáis? Hombre, protestamos porque no tenemos convenio. Lo han deshecho ellos por su cuenta, el convenio del 2010, y no quieren tomar la responsabilidad de decir que lo iban a respetar en futuras negociaciones. Entonces hemos estado reunidos los sindicatos en la mesa de Eudel, es el mismo alcalde el que está allí, y ya vemos el talante que tiene de echar a los representantes sindicales de un pleno cuando no estábamos diciendo nada. Lo único que hacíamos era estar con nuestros carteles reivindicando nuestros derechos. Es la misma postura que tiene aquí, la ha tenido en Eudel. Eso es básicamente lo nuestro, José Alberto. Sí, no, más de lo mismo. Hemos convocado una asamblea hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, con los trabajadores del Ayuntamiento de Llodio, para protestar y para reivindicar el derecho que tenemos al convenio laboral. Y resulta que, bueno, de esa asamblea ha salido que íbamos a participar en el pleno haciendo, bueno, una visualización de nuestra reivindicación con unos carteles. Hemos entrado en el pleno, hemos salido por otra puerta, nos hemos quedado los delegados sindicales para asistir al pleno con los carteles. Sin intención de interrumpir nada, ¿eh? No le hemos respondido al alcalde nada en ningún momento. Ha suspendido el pleno y en cuanto ha visto que nos hemos marchado, lo ha vuelto a iniciar, pero nos ha prohibido la entrada a todos los delegados sindicales. Cuando creemos que, bueno, como delegados sindicales tenemos derecho a asistir a un pleno como cualquier otra persona del público que pueda asistir. Este tema, bueno, nos viene ya de antiguo, porque llevamos ya muchos meses con la reivindicación del convenio laboral, convenio que, bueno, no se está llevando a cabo en las mesas de negociación de Eudel. Nuestro convenio se llama Udalich. El año pasado se incumplió por parte de este equipo de gobierno, excusándose en que había habido un decreto dictado por el gobierno central de Zapatero, por el cual se nos recortó nuestros salarios en un 5% en el año 2010, incumpliendo el convenio que teníamos en vigor, y este año, sin tener convenio, sin tan siquiera haberse sentado a negociar con nosotros ni un día, ni habernos contestado a las peticiones de negociación que habíamos hecho, pues se nos vuelve a recortar otro 5% en el 2011, dejando congelado el salario a niveles del 2009. Por eso queríamos protestar, por eso hemos organizado la asamblea y por eso hemos organizado estas movilizaciones. ¿Qué pedís al nuevo equipo de gobierno que salga después del 22M? Hombre, que no sea como este, que por lo menos se siente y negocie con nosotros y hable con nosotros, sea quien sea el que venga, que no tenga el talante que ha tenido este alcalde con todos los trabajadores. ¿Creéis que puede haber algún cambio si ya parece ser que este asunto viene dado por normativas superiores? A ver, creemos que puede haber algún cambio y sabemos que puede haber algún cambio porque hay ayuntamientos de nuestro entorno que han conseguido o han hecho negociación con los trabajadores y no han llevado a efecto los recortes. Ayuntamiento de Lozco, Ayuntamiento de Rancudiaga, algunos ayuntamientos de nuestro entorno, como bien he dicho, y otros ayuntamientos de fuera, como son el Ayuntamiento de Sopelana, que no han hecho los recortes en el año 2010 ni están haciendo los recortes del 2011. O sea que si en unos ayuntamientos se puede hacer, en otros también es una cuestión de voluntad política, y aquí no la ha habido en ningún momento. Aquí la voluntad ha sido la de cumplir los mandatos que se han dictado desde Madrid a rajatabla. Esa es la voluntad que ha habido. Entonces sí que tenemos esperanza en que la nueva corporación que se haga con las elecciones del domingo este que viene tenga una voluntad y un talante negociador, por lo menos se siente con nosotros y se siente también en la mesa de Eudel para negociar el convenio al cual tenemos derecho todos los trabajadores.